noche para que lleguen los cabecitas blancas. ¡Bienvenidos! Aquí comienza el show. ¡Bienvenido al Cuarteto Guanabara! ¡Así! Y ahora sí, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Qué tal, amigos de Carlos Quintana? Tengan ustedes para mí buenas noches. Amigos que llegaron de Santa Capital. No vale la pena enamorarse, no vale la pena. da la vida también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego te sola, sola, sola, tú llorarás. chicas que están allá al costado haciendo la guardia. Las palmitas arriba ya, estas simpáticas chicas. Gracias. Disculpame, Pato, no tengo permitido mirar chicas esta noche. Chango menos. Sigue la música, sigue el sabor. Para la gente de Chicuano nuevamente, con mucho cariño. Para el Tata Silique también. Toda la comisión del club. Para Samuel Romero y los viajeros colombianos, Pato. La gente de la Merced. Para todos los remiseros también lo estamos saludando. Los remiseros de la Merced. Los remiseros de Campo Quijano. Y este tema que te dice. Y esto vaya para la gente de Payo Gasta. Siempre. Ya la necesito, vamos a quedar. y que parezca fiesta, como siempre. Garra loca, no te olvides, Oscar, el tema para vos, de parte de los viejitos Pluna. Que parezca fiesta. Este tema dice Bienvenida a la gente de Santa Capital. Gracias por acompañarnos. Ya saben, ya salió lo nuevo de Guanabara. A pedirlo en toda la radio. La música de los viejitos Piura. Ni buenos, ni malos, solo diferentes. Guanabara 2013, Mato. Y trae la música para todos los gustos. Yeah. Para los viejitos Piura. Y para toda la juventud que le guste la cumbia, Luis. Así es, Mato. Seguimos vacilando nuevamente para el maestro Juancito Pardana. ¡Qué manera de chapalina! Ahí está la chica de barrio Santana. ¡Vamos, gringo! Y llegó la nita. Este tema que te dice. Para todos mis amigos, borrachones. Un poco en la cocina, un poco de agua y el sillón. Y mañana vas a estar trasnochado y con horror. Porque no voy a seguir con el mismo ton ton ton ton ton ton ton ton ton. Con el mismo ton ton ton ton ton ton ton ton. Que es lo único y mejor. Abre la puertita aquí, abre la puertita allá. Abre la puertita aquí, abre la puertita. Puerta, José, por todo idiota, para Luisito y Huguito Sánchez. ¡Sí! Cuenta de la leyenda, que noche de luna llena aparece el novisón. A ver, Luisito es el novisón y el portero. Samuel Romero, el Ovisón de Barrio Máquina, la Merced. Cuidado, cuidado, porque en una llena sale el Ovisón. Feliz cumpleaños para la señora Mirta de Restaurante La Vega, de parte de Bombacha, con mucho cariño. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, señora Mirta, que lo cumpla feliz. Felicidades, doña Mirta, que esté pasando muy bonito junto a toda su familia, parte de los muchachos de Guanabara y una bellísima persona que tenemos al frente. Y este tema que dice, pero vamos, Perquito Cruz, para la gente de Jujuy. Zapatitos, zapatitos, zapatitos. se baile hasta que se ande. Nacional allá en Cerrillo, para la 42 que siempre nos escucha, para Barrio La Loma, El Carril como siempre, y la gente de la 12 que nos acompaña, la chica de Primavera, Pato. La chica de Santana haciendo el aguante, desde anoche estuvimos juntos, Barrio Santana todavía, Luis. ¿Cómo? Sí, para todos los que están en la sintonía, nuevamente viajeros colombianos, colegas músicos, la gente de Aventura. Y ya se vienen los changos de Carioma, Pato. Odio los borrachos. Este tema dice de esta manera. Aguanta los coleros. Oh, Estamos saludando a la gente de la silleta, especialmente a la suegra de Guido Luis. Sigue la música, sigue el sabor. Para comprobar también fotos y filmaciones profesionales, el saludo de los viejitos Piura, la gente de la Merced nuevamente, familia Romero Pato, la música con ritmo y sabor. La gente de San Agustín que están en la audiencia, estamos saludando a toda esta gente linda, Luis. Que siga la fiesta, que siga el ritmo tropicalísimo de los Guanabara, haciendo el aguante la chica de Santa. ¡No se queden las chicas de Cafayate! ¡Vamos, Pumi! Hey! cariño. Nuevamente para la Simper también, las que forran que están presentes. Para Romy, toda la chica del Salta Capital, la música de los viejitos Piura. A la siguiente, el saludo de Guido para la suegra. Será María, será Josefa, Rosaura, Juan María Inés. Será pancracia, Mónica Alicia, pero su amor quiero tener. ¡Sí! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Arriba! Conocí una linda chica que me hace recordar cuánta mente me recuerda a mi amada soledad. Es tan dulce y cariñosa y tiene su lindo andar, y como no está en mi brazo no la acuerdo más y va. Conocí una linda chica que me hace recordar cuánta mente me recuerda a mi amada soledad. Para Nicolás y Capica, mejorate hermano. A Chechino. ¡Derriba los dos, mi Luis! Para el 81, nuevamente. Gracias. He sabido que te vas a casar. He sabido que te van a cantar la marcha nupcial, un himno de amor. Yo no sé si te casas por cariño, yo no sé si te casas por amor. Yo no sé que tus lindos ojos lloran cada vez que te acuerdas de mí. Yo no sé que tus lindos ojos lloran cada vez que te acuerdas de mí. Van a matar. Ay, Dios mío, llevando para Nene Lujo también, toda su familia allá en Chicuana, las enfermeras del hospital con mucho cariño, los changos de la 42 también, para Nicolás, saludos especiales. ¡A Iglesia! Muchísimas gracias, gente linda. Purito, purito corazón. Así es el Cuarteto Guanabara. En la noche, otra de las presentaciones en la supercarpa del Papá Fantástico Llorar. Campo Quijano, Cuarteto Guanabara. ¡Oh, sí! Buenísimo. Saludos para las pichis de primavera. Vení, acércate. ¿Cómo? No te escucho desde acá. Vení, acércate, por favor. ¡Arriba, Payo Gasta! Bien ahí. La chica de Payo Gasta, sí. Decime.